Deporte B. Lo prometido es deuda, entonces. Nos vamos a Asunción nuevamente porque tenemos en línea a Silvio Santander, Fabi. ¿Cómo te va, Silvio? ¿Qué decís? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está el equipo? ¿Tenés lesionado o no tenés lesionado? ¿Qué vieron en el video? No, estamos todos bien. Hemos podido ahí recuperar a todos en los días que estuvimos de libre desde que terminamos ahí el Super 20, la fase regular hasta el playoff. Y bueno, ahora ya venimos de Formosa y están todos bien y preparados para jugar esta noche y esta tarde con Franca. Mucho calor, ¿no? Mucha humedad, ¿no? Sí, es un clima pesado, pero bueno, impropio también del momento del año. Y lo que me decías que vimos en el video, bueno, es un equipo que viene liderando la Liga de Brasil en este momento, que tiene jugadores individualmente muy destacados, porque recuperó a Heisheimer, tiene a Jackson, Cipollini, Lucas Díaz, que está muy bien. Bueno, es un equipo que hay que defender bien para ganar. ¿Por dónde pasan las claves de Quincha para el partido de esta noche, más allá de la defensa? ¿Qué tienen que hacer bien ustedes, aparte de defender bien y duro? Sí, me parece que el hecho de poder tener buenas ejecuciones en las ofensivas, siempre pasó que las diferencias entre equipos argentinos y brasileños en algunos casos tuvo que ver mucho con eso, con la ejecución de detalles en los sistemas, en opciones de un sistema, en las variantes, en potenciar la característica de nuestros jugadores y eso, de jugar bien básicamente, ¿no? Me parece que eso a los equipos que no ponen todo el énfasis en la defensa como le pasa a los equipos brasileños, que han mejorado mucho en eso, pero que también sienten un básquet más ofensivo, les puede molestar, así que esperemos poder hacer bien esa parte. Silvio, me imagino mucho trajín, ¿no?, por el tema del tercer partido disputado con la Unión de Formosa, pero doblemente alegría, primero por seguir con vida, ¿no?, en el Super 20 y además por estar representando al país en una etapa de semifinal. Escuché muy bajo, a ver, perdón. Te decía, doblemente cansado, me imagino, ¿no?, porque tuvieron que trabajar horas extra, por así decirlo, con la Unión de Formosa, enseguida metieron el viaje a Asunción, pero doblemente alegría porque están en cuartos de final del Super 20 y representarán a Argentina en el terreno internacional en una etapa de semifinal, ni más ni menos. Sí, creo que bueno, que fue importante haber pensado eso porque la Unión lo hizo muy bien, nos dio, digamos, de herramientas para prepararnos para este cuadrangular muy buenas y bueno, también se dio el hecho de que coincidió que geográficamente estamos en un lugar muy cerca del otro, entonces podamos llegar bien al torneo de a Corrientes y en total vamos a estar 13 días fuera de casa, pero nada, cuando uno va tratando de sumar objetivos lo hace con gusto. La última, sabemos del profile de Marc Antonio Carter, pero ¿cómo lo viste? ¿Qué te puede aportar? Es un jugador ahí del combo guard que llaman los americanos, creemos que nos puede aportar un poco el tema ese de anotar bien el exterior, de jugar ahí el bloqueo directo y sobre todo hacernos un poco más largo el equipo, sin contar que su participación sea con minutos. Hay que ver cómo se presenta el juego en 36 horas en un equipo que se ha venido jugando hace 2 meses. De todos modos es mejor tenerlo y aprovechar la ficha que estábamos dando de ventaja y bueno, y ver si nos puede ayudar en incorporar. Gracias, Silvio, lo mejor para esta noche, ojalá que puedan tener un buen cuadrangular, le decíamos lo mismo a Libertad de Sunchales, ojalá que los dos equipos argentinos lleguen a la última jornada con posibilidades. Nada, estaremos hinchando por Libertad y por Quinza en este cuadrangular sudamericano. Muchísimas gracias, un saludo a todos. La palabra de Silvio Santander en un programa realmente completo que tuvimos en el día de hoy con la